A chocar, a chocar los mates que vamos a brindar. A chocar, a chocar los mates que vamos a brindar. Brindemos por que sean los días por venir.